Hola, buenas noches. Bienvenidos a Buscando Leones en las Nubes, el programa de música y literatura de Radio Universidad de Salamanca, que al mando de Alberto San Segundo se acerca, con la emisión de hoy, la antepenúltima del curso, al final de la temporada 2024-2025 del espacio. Esta noche continuamos con la serie que está centrando nuestras propuestas de mayo y junio, dedicada a cuentos y artículos periodísticos que por su interés, por su belleza, por su calidad y desde un punto de vista más práctico, por su corta extensión, se acomodan de un modo idóneo al formato que desde hace más de 25 años constituye nuestra principal seña de identidad, la combinación tranquila y sugerente, elegante y recogida, de canciones y textos literarios. Siguiendo esta pauta, hoy voy a leeros un artículo de la escritora y guionista Laura Ferrero, cuyas dos últimas obras son la novela Los astronautas, editada en Alfaguara, y el guión de la película Un amor, de Isabel Coixet, ambas de 2023. El pasado 3 de marzo, Ferrero publicó en el diario El País un conmovedor artículo, de título El amor es que vengan a buscarte, en el que relaciona de modo muy tierno cuatro generaciones de mujeres y en el que vemos a la autora como madre y como nieta. Os lo dejo íntegro en mi siempre muy mejorable lectura. Para acompañar la emotiva y muy dulce historia del relato de la escritora, he elegido una banda sonora también delicada, intimista y llena de sensibilidad, conformada por 11 piezas clásicas de jazz vocal, interpretadas por algunas de las grandes cantantes, en su mayoría contemporáneas, de ese género. Estoy seguro de que el programa va a gustaros y haceros disfrutar. Son dos escenas aparentemente inconexas que sucedieron con 5 años de diferencia. La primera de ellas tuvo lugar a finales de marzo de 2020, en una habitación de hospital en la que mi abuela se recuperaba de una operación de fémur tras una rotura de cadera. Animada, pronto pudo empezar a ponerse en pie con ayuda de un andador, lo que auguraba una buena recuperación. Never let me go. Love me much too much. If you let me go, life would lose its touch. What would I be without you? There's no place for me without you. Never let me go. I'd be so lost if you went away. There'd be 1,000 hours in the day. Without you, I know. Because of one caress, my world was overturned at the very start. All my bridges burned by my flaming heart. Never leave me, would you? You couldn't hurt me, could you? Never let me go. Never let me go. because of one caress, my world was overturned at the very start. All my bridges burned by my flaming heart. You'd never leave me, would you? Couldn't hurt me, could you? Never let me go. Never let me go. Una de las tardes en que estuve ingresada, me quedé con ella para que mi madre, que no la había dejado sola ni un momento, librara. Se marchó, y a las 2 horas, cuando regresó, mi abuela, recostada en la cama terminando su habitual crucigrama, miró hacia la puerta. Al ver a su hija, pronunció su nombre en un susurro, y su semblante cambió por completo. I'm as helpless as a kitten up a tree, and I feel like I'm clinging to a cloud. I can't understand, I get misty just holding your hand. Could be the sound of your hello, that music I hear. I get misty the moment you're near. You can see that you're leading me on. But it's just what I want you to do. Don't you notice how hopelessly I'm lost? That's why I'm knowing my right foot from my left, my hat from my glove. I'm too misty and too much in love. Thank you. Don't you notice how hopelessly I'm lost? That's why I'm following you. Oh, on my own. Could I wander through this wonderland alone? Never knowing my right foot from my left, my hand from my glove. I'm too misty and too much in aquel día, en la musicalidad tan singular con que mi abuela pronunció un nombre, vislumbré los matices de una vida entera. El episodio me impresionó tanto que lo incluí en una novela. Me dije que así lo recordaría, pero no fue así. Smooth road, clear day, but why am I the only one traveling this way? How strange the road to love should be so easy. Can there be a detour ahead? Wake up, slow down before you crash and break your heart, gullible clown. You fooled your head and in the wrong direction. Can't you see the detour ahead? The farther you travel, the harder to unravel the web he spins around you. While there's time, can't you see the danger sign? Soft shoulders surround you. Smooth road, clear night. Oh, lucky me that suddenly I saw the light. I'm turning back away from all this trouble. Smooth road, smooth road, no detour ahead. that suddenly I saw the light. I'm turning back away from all this trouble, smooth road, smooth road, no detour La segunda escena sucedió la semana pasada. Traté sin éxito de dejar a mi hija en una guardería. Los primeros días tiene lugar la adaptación, proceso en que el adulto a cargo del niño lo acompaña para que la separación no sea demasiado brusca. De manera que fue ya al tercer día, cuando la dejé un rato sola por primera vez. When I fall in love, it will be will be can feel that. You feel that way too. I will give my heart. I will give. Regresé al cabo de una hora y me la encontré llorando, con el rostro demudado, agarrada a una pelota de toalla azul. Me quedé detenida, no solo en el lugar, aquella sala luminosa llena de niños y educadoras, sino en el tiempo. No fue el llanto, sino la mirada, lo que me dejó noqueada. Ella, que aún no habla, pero sí se sostiene ya de pie, dijo, a su manera, mi nombre. Me devolvió a la habitación del hospital. Y recordé lo olvidado, una verdad que da sentido a otra. The very thought of you, and I forget to do the little till I'm near to you.

teeth. Time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you Recuerdo que años atrás, en una entrevista, le preguntaban a Marianne Faithfull cómo había ido cambiando su imagen acerca del amor y si seguía aún creyendo en él. Al principio, Faithfull rehusaba contestar aduciendo que se trataba de un tema demasiado privado, pero finalmente afirmaba que todavía creía en él. Sin embargo, llegada a la madurez, pasaba de los 60 en ese momento, se agarraba a un amor que no estaba escrito en letras gigantes, relucientes, de molde, sino en discretas minúsculas. So strange. I see it still, all the memories. Desde que la leí, a menudo me he acordado de su respuesta, de esos caracteres ínfimos en los que se escribe lo importante, las piezas de un rompecabezas que vamos armando a lo largo de los años, ese dibujo escondido que emerge casi a trasluz cuando lo inesperado abrocha alguna de esas verdades fundamentales a las que, sin saberlo, vamos aproximándonos. De repente, encontramos la pieza, o una de ellas. Shadows fall and tear the misty charms in the hush of night while you're in my arms. I felt your lips so warm and tender. Sweet surrender. Por eso, el amor es que vengan a buscarte. Al trabajo, al final de un día triste, al colegio, a la estación de tren, después de un partido agotador, por sorpresa, cuando no lo esperabas, incluso, sobre todo, cuando menos lo merecías. Cuando eres un niño, o no tanto, cuando se ha hecho tarde, cuando dijiste que no hacía falta, pero la hacía. Porque en el centro de ese acto tan cotidiano, en que vengan a buscarte, en ir a buscar, anida la excepcionalidad de ser visto, de saberse reconocido. It's not the pale moon that excites me. That thrills and delights me. Oh no. It's just the nearness of you. It isn't your sweet conversation that brings this sensation. It's just the nearness of you. When you're in my arms and I feel you so close to me. Mi abuela nunca salió del hospital, porque mi madre llegó a por ella, pero también la pandemia. Y hay cosas de las que el amor no nos salva. Así, mi hija aprende a andar ahora, pero mi abuela no volvió a hacerlo. El amor es eso que nos alcanza a todos en la intemperie, que nos aúna en un gesto que nos sostiene, eso que habita en la mirada de una abuela que alcanza, 5 años después, a una bisnieta que no conocerá. Somos, como dice este verso precioso de Marina Casado, todos los muertos que nos amaron. Lo entreví al fin en una guardería, en la expresión de una niña de 1 año que pronunciaba un nombre, en este caso el mío, que nos estrechó a 4 mujeres en un mismo hilo y me dejó vislumbrar, aunque fuera por un instante, parte del dibujo escondido. Thank you. until you've learned the meaning of the blues, until you've loved a love you've had to lose. You don't know what love is. You don't know hurt until you've kissed and had to pay the cost, until you've flipped your heart and you have lost. You don't know what love is. You don't know how hearts burn for love that cannot live yet never dies, until you face each dawn with sleepless eyes. La singular versión que hace del clásico You Don't Know What Love Is, Chrissie Hynde, la incombustible y poco previsible en este ámbito, legendaria también, líder de los no menos míticos Pretenders, pone fin al programa por esta noche. En él os he leído la conmovedora historia que cuenta Laura Ferrero en un artículo publicado en El País el pasado 3 de marzo con el título de El amor es que vengan a buscarte. Antes de la británica han sonado Stacey Kent, Diane Reeves, Eliane Elias, Judy Aiken, Bonnie Harris, Diana Krall, Leanne Carroll, Andrea Motis, Nora Jones y Luciana Souza, todas interpretando grandes estándares del jazz vocal. Con los nombres de las intérpretes de las canciones y de la autora del texto, me despido hasta el lunes próximo, en que volveremos con una nueva entrega de Buscando Leones en las Nubes, la penúltima por esta temporada. Pasad una muy buena semana. Adiós.